Bueno, pues encantado de estar aquí desde la Asociación de Vecinos de Fátima, de Amanecer de Fátima. Estamos aquí los que somos la juventud fatimera. En este caso me encuentro con mi compañera Marina y nuestra nueva incorporación Miguel. Buenas. Y queremos traer un tema en este formato así más podcast, ¿no? Que obviamente como podía faltar un podcast, ¿no? En esta racha de boom que hay. Pero bueno, nos hemos animado porque por tener otro medio más en el que queremos presentar hoy concretamente, ahora que venimos del 4 de diciembre, una fecha muy muy señalada y que incluso no todo el mundo conoce en Andalucía, y de cara al 28 de febrero, pues bueno, se pone sobre la mesa esta ola andalucista que está volviendo a ver esta reivindicación por los derechos de los andaluces. Y claro, nos hacemos la pregunta como barrio de cómo se ha llegado, cómo se ha aportado desde los barrios a este movimiento andalucista, no solo ahora, sino en el que hubo en su momento para conseguir la autonomía. Y hombre, investigando uno se da cuenta de que hubo un gran movimiento y que hay que ponerlo en valor como barrio, y que si lo traemos a la actualidad, pues llegamos a ciertos conceptos que se pueden trasladar y decir, es como una forma de trabajar y de funcionar. Entonces, yo creo que para empezar a hablar de andalucismo, lo ideal sería, a lo mejor, decir, bueno, ¿y qué es el andalucismo, no? ¿O qué se siente por andalucismo? Entonces, yo hago esta pregunta. Ahora mismo, más que seguir hablando yo, hago la pregunta a mis compañeros y vosotros qué entendéis por andalucismo. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, para empezar, yo en mi caso considero que el andalucismo no es más ni menos que la reivindicación de los derechos de los andaluces y las andaluzas, y cada vez más en un contexto en el que se ve que paulatinamente pues todos estos derechos pues van mermándose no solo a nivel andaluz, sino a nivel global, de todas las personas, especialmente de las clases más bajas. Y pues nada, pero el andalucismo sí, básicamente para mí es eso, es la reivindicación del pueblo andaluz como su tradición, su historia, su cultura, y no solo eso, sino sus condiciones, y por qué Andalucía es, como está ahora, por qué es así, y cómo la historia ha sido, o cómo a través de la historia podemos entender cómo Andalucía ha ido cambiando y llega hasta como está ahora. Yo, respondiendo a la pregunta de qué significa ser joven y andaluza en mi caso hoy en día, pues la verdad que pienso que es ser parte de una generación que quiere romper barreras, demostrar que Andalucía no solo es esa historia de arte, paisaje, poesía, monumentos, sino que también es innovación, talento y cambio, y que ser joven aquí es un compromiso con nuestra tierra y con quienes somos. Hay que construir este camino en el que el pasado pues obviamente nos inspire, pero que el futuro sea el motor de cambio y de innovación. Claro, una de las cosas que vemos los jóvenes directamente es me tengo que ir de Andalucía. Totalmente. Me tengo que ir. Primero, con suerte te quedas en la provincia y con suerte te quedas en Andalucía. Pero claro, luego decimos, me tengo que ir de casa. Claro, mi casa no es solo las cuatro paredes en las que yo me he podido criar, que es donde está mi familia. Es que mi casa, cuando estás fuera, ves que tu casa llega a ser Andalucía. O sea, tú a lo mejor te tienes que ir de tu ciudad y te va al pueblo de al lado, pero dices, bueno, estoy aquí, esa es la cosa. Pero lo bajas un poco más y dices, lo ves como tu casa. Tu casa no es solo, lo dicho, tu familia, es que es el entorno. Claro, la cultura. Exacto. Lo que es la forma de ser andaluz. Eso es, sí, al final es tu territorio, parece como muy marcado, ¿no? Pero bueno, de esas mismas, es lo que decíamos de ver los conceptos, de tener una, de que tu tierra puede ser perfectamente también tu barrio. Entonces, todas estas cosas que se pueden llegar a pedir para Andalucía, una de las cosas más famosas es de que nosotros somos una entidad propia, y eso se ha conseguido también muchas veces, eso se ha pretendido hacer desde el barrio. Entonces, ¿pueden ser los barrios un foco o un incentivo, un inicio para autogestionarse? O sea, ¿cómo veis? ¿Vosotros cómo diríais que se puede autogestionar un barrio? ¿Hasta qué punto diríais que puede llegar? Hombre, pues en la situación actual es verdad que los barrios están muy marcados por la actividad del ayuntamiento. Pero sí que es verdad que los barrios por sí mismos pueden llegar a hacer bastantes cosas desde la gestión tanto de el cuidado de los entornos públicos del barrio, la interacción, lo que viene siendo con todos los comercios, los habitantes, incluso el cuidado entre personas del mismo barrio es algo que puede ser perfectamente realizado por las personas que viven en él y que es lo que da al final la cohesión entre las distintas personas. Bajando la tierra, ponemos el ejemplo de la Juventud de Fatimera, cuando hace unos pocos meses hicimos un mercadillo que tuvo bastante demanda por la gente, porque era un mercadillo de segunda mano, en el que pues los vecinos y vecinas podían poner sus propios puestos con sus cosas. Y al final yo creo que estas iniciativas no se llevan a cabo más a menudo por la burocracia administrativa que hay, que al final la gente no se siente útil para poder poner sus propios proyectos en marcha. Como se tiene la idea de que el ayuntamiento va a demandarte tantos papeles, tanta documentación, no se llevan a cabo iniciativas desde el barrio y para el barrio. Es decir, muchas veces nos imponen desde el ayuntamiento, pues mira, tenéis tal taller tal día, que eso no lo hemos decidido nadie del barrio. Es decir, que a lo mejor muchas veces se quejan de que no tenemos pues la suficiente masa de gente que vaya a esos eventos, pero es porque nadie lo ha decidido. Uh-huh. Incluso para los jóvenes muchas veces no se cuenta con nuestra opinión para poner actividades para los jóvenes. Es decir, gente que trabaja en el ayuntamiento, que a lo mejor no tiene nada que ver con nuestro nicho, con nuestra cultura ni nada, nos impone actividades y luego encima se quejan de que no asistimos. Yo es que eso es lo que veo un poco más como mi visión universitaria, pero al final descentralizando esto desde el centro, que al final todo esté en el centro de la ciudad, es un poco el problema que tenemos los barrios más a la afuera. Sí, es cierto que el proceso participativo es algo que veo que la gente se ha desconectado bastante, y es como, quiero pensar que la gente quiere conseguir, quiere alcanzar, quiere ver cosas que se hacen o que se aplican mejoras en su barrio y demás, pero no conoce o no quiere, no sabe las herramientas que tiene disponibles. Y es verdad que, por ejemplo, ese mastodonte que es la burocracia, pues frena muchísimo. Pero es verdad que yo creo que es el momento de hacer el llamamiento de se pueden conseguir cosas, se puede luchar, se puede trabajar y salen cosas adelante. Obviamente muchas cosas se quedarán en el camino, pero la lucha, la unión. Y la lucha no lo digo como confrontar, lo digo como poner un trabajo encima como de trabajo la mesa. Exacto. Simplemente luchar puede ser dedicar tiempo. Y como lo que hemos empezado diciendo, este mismo tiempo que se dedicó para conseguir reivindicar fue una de las cosas que se hizo en su momento desde la Asociación de Vecinos para conseguir la autonomía de Andalucía. O sea, sabemos movernos. Eso está ahí, eso no se borra. Hay una memoria colectiva de que sabemos lo que se tiene que hacer. En su momento se movilizó mucho, hubo todas estas manifestaciones que hubo un 4 de diciembre, una pasó por Carlos III, si no me equivoco. Sí, bueno, fundamentalmente el movimiento autonomista y la lucha por la autonomía fue un movimiento de barrio que surgió desde abajo, desde las propias habitantes de los barrios que, organizándose entre ellos, y organizándose con otros barrios, fueron los que tiraron para adelante, obviamente con el apoyo de las distintas formaciones políticas que había en su momento y con una gran cantidad de personas de la cultura que estaban trabajando por hacer un frente común, por conseguir esa autonomía de Andalucía, pero sin la verdadera lucha, sin la verdadera unión de las personas de los barrios, de la actuación de todos los barrios, que eran aquellas las personas que tenían los, por así decir, medios, es decir, eran las manos que de verdad podían, por ejemplo, o ir poniendo carteles, o ir tejiendo las propias personas las banderas de Andalucía en ese momento, o con los poquillos ahorros que se tuvieran en el momento, comprar los distintos panfletos, lo que sea, para ir eso, formando la conciencia política conjunta de que Andalucía necesitaba una autonomía para conseguir su propio autogobierno, como históricamente ha venido sucediendo. Y sí, lo que tú dices es cierto, por todos los barrios la gente se movilizó, tanto por Carlos III como por Ronda de los Tajares, por Valdeolleros, por todos los vecindarios, la gente salió a la calle para reivindicar esa autonomía. Y obviamente, por así decirlo, personada en el Estatuto de Autonomía. Claro. Que al final, trayendo un poco la perspectiva joven y de, en nuestro caso, el barrio de Fátima, es que estas historias tienen que contarse a las personas más jóvenes. Por ejemplo, tenemos el Instituto Blas Infante, que de hecho compartimos los tres que hemos estudiado allí. Uh-huh. Ese nombre, Blas Infante, eso tiene que contarse a esos alumnos. Tiene que, esta historia no puede quedarse en el pasado de nuestros abuelos y tal, sino que esto es presente y es futuro. Al final necesitamos que ese imaginario colectivo, político, de que Andalucía pues necesita su autonomía, necesita sus recursos, no está consiguió del todo. Esto es una lucha que aún nos queda bastante, y somos las personas jóvenes los que vamos a tener que llevarlo para adelante. Exacto. Siguiendo por la misma línea, es verdad que nosotros, los colegios así en Fátima que hemos estado, claro, por una parte han estado en... Miguel creo que fue a Los Califas, ha dicho. Yo fui a Los Califas, sí, en primaria. Y Marina, y Marina y yo a Arsénica. Vamos a ver, en Córdoba, ¿sabemos quiénes fueron Los Califas? Sí. Sabemos lo que representaron y quiénes fueron. ¿Sabemos quién fue Séneca? Sí. Luego habrá gente que habrá ido al Gran Capitán. Hay un momento de la historia en el que se dice, pues Gran Capitán fue tal. Llegamos a Blas Infante y escuchamos Blas, siendo un personaje reciente, Blas Infante, padre de la autonomía andaluza, a lo mejor. Y ya está. Esa es la frase que tú ves, que está muy bien, la has mencionado. La cosa es que no sabemos qué es lo que conlleva todo eso, o sea, vamos a ver, la autonomía. Que parece que la autonomía fue firmar un papel y ya estaba como todo hecho. Y no, es que el proceso que lleva, el proceso que conllevó y lo que conlleva una vez que se consigue la autonomía, porque la autonomía no puede servir para decir, pues somos Andalucía. Ya lo tenemos, el papel. Claro, ahora exacto. Ya. Porque... Exacto. Ese ahora, papel hay que llenarlo. Ahora vamos a hacernos responsables. Entonces, siguiendo, bueno, primero eso, conocer. De dónde venimos, con eso que mencionaba Marina, de decir, no, parece que no conocemos nuestra propia historia, a riesgo de que la puedan arrebatar, cambiar, modificar. Pues, que pasa mucho, o sea, ¿qué ocurre? Que ocurre que desde algunas perspectivas se intentan apropiar partes de la historia que no fueron así. Y aparte, que siguiendo con lo que dice Emilio, está muy bonito que el 28F nos comamos un mollete de pan y ondeemos la bandera andaluza, pero que eso no es todo, que hay que contar la historia, hay que contarla bien. Uh-huh. Al final, bueno, pues eso. Entonces, sí, por ejemplo, el ejemplo más claro que hay es la como últimamente se ha establecido el 4D como el Día de la Bandera, sí, sí. Pero no se indaga en por qué el 4D es un día tan importante como fue para Andalucía. Es que y a mí sigue siendo, en toda, ¿verdad?, mi trayectoria de tanto colegio, instituto, nunca se me había hablado de Caparrón ni del 4D. Yo ese día no lo tenía presente en mi vida, vamos, nunca. Sí, sí. Nosotros hemos ido suficientemente a clase como para decir, no, es que ese día no fui. No ocurre, es que no sucede, ese día no sucede. Entonces, claro, a lo mejor quien nos está escuchando está diciendo, pero bueno, ¿por qué me están saltando de Andalucía al barrio, del barrio Andalucía, esta gente es de Fátima, qué le pasa a esta gente? No, claro, es que todo esto es porque al final vuelvo al tema de los procesos, que parece que es una palabra que tiene su importancia, ¿no? ¿Cómo creéis vosotros que si empezáis, cómo imagináis a una Fátima movilizada? O sea, vamos a ponernos utópico incluso. Hemos hablado, por ejemplo, de la autogestión. Más concretamente, más que ponernos utópico a lo mejor, ¿qué creéis que se puede autogestionar? Que decir, pues mira, si en este sentido Fátima tuviese rienda suelta, pues mira, por lo mejor el parque ya tendría más. El famoso parque que ya va sonando. Claro, es que el parque no es el parque de Levante, el parque es el parque. El parque. El parque tiene entidad propia. Entonces, hombre, a mí se me ocurre, un ejemplo que comentábamos, era que cuando se hizo una plantación de árboles, una de las que se hizo, muchos se secaron porque no era el tiempo, porque tal. Pero uno se para a pensar y dice, bueno, vamos a ver. El árbol ya está puesto. O sea, en realidad me han dado el medio, me han dado el material. El ayuntamiento me ha puesto el árbol, se le agradece, y luego tiene que mantenerlo. Claro, ¿y si lo mantuviésemos nosotros? ¿Nadie en todo el barrio podría hacerse encargado de a lo mejor regarlo? Porque a lo mejor, hombre, no te digo que a lo mejor te involucres de por vida con ese árbol o con todo el parque, pero a lo mejor hay un tiempo que dices, pues mira, ya no han dado los árboles. Vamos, ahora todo el barrio se responsabiliza de que esos árboles pues estén bien. O el tema huerto, eso también es muy relacionado. También, o sea, el tema que nos habiliten una partida de huerto y luego como no nadie lo mantenga, pues no es huerto. O sea, claro. Es que es súper... Claro, o sea, al final hay gente que diga, pues sí, yo quiero tener un huerto. Yo creo que sí, que me consta que ahora mismo si no está más allá, no es por gente, no es porque falte gente interesada, sino porque... Faltan medios. Porque, claro. Porque el trámite para conseguirlo... por lo menos a título personal yo lo he intentado, pero no, no he tenido suerte. No he tenido suerte, la verdad. Damos con la famosa burocracia que mencionaba, sí, Marina. Sí, sí, y... Es que si a ti, por ejemplo, te ha costado, que más o menos yo creo que tienes una habilidad informática estándar. Sí. Imagínate a una persona que obviamente tenemos que tener en cuenta que la media de nuestro barrio de edad no es tampoco... Claro, claro. Hay personas mayores que necesitan, pues eso, que de un centro cívico, que también se habló con el alcalde, un centro cívico que tenga los recursos específicos para estas personas. Que si una persona quiere una parcela de huerto, pero no tiene a lo mejor acceso a pedirla por internet o a toda esa burocracia administrativa, pues que haya recursos especializados en el barrio para estas personas, que al final es necesario y es, yo qué sé, es lo que te digo, lo que hablábamos antes, que al final todo hay que irse al centro, porque allí está el ayuntamiento, porque allí está no sé qué, porque allí está no sé cuánto, pero si se nos repartieran esas competencias, obviamente no todas, a los barrios, tendríamos más autonomía, por así decirlo. Sí. De la descentralización, sí. Que no solo hay que hablar de descentralización del Estado, sino descentralización de las ciudades. Claro. Porque se centra, efectivamente, claro, todo en el centro. En el centro, la casualidad. Exacto, hay un aspecto. Dejando que... a los barrios, especialmente a los barrios periféricos, como puede ser, por ejemplo, Fátima, sí, que está pues pegando ya al exterior de la ciudad, totalmente vacíos de. Pues eso, de esos contenidos, por decir, sí, sí, así, administrativos. Y dentro de todo, hombre, es verdad que tenemos suerte de que Fátima está muy bien con el centro, que nos lleva hasta la propia Tandilla, ¿no? Y eso, hombre, pues es de reconocer y ponerlo en valor. El autobús 1. El 1 una maravilla, vamos. Y el 2, que te lleva al centro, al hospital Reina Sofía. El 2 que te cruce de punta a punta ya. Entonces, en ese sentido, pues tenemos suerte. Pero estaría bien sentir que el ayuntamiento está en tu barrio, porque es lo que ha dicho Marina, la media de edad está alta. Entonces, nosotros podemos tener cierta agilidad, no hablamos de agilidad física, sino agilidad tramitando, simplemente tramitando. Y sentir que si yo voy dos calles más arriba de mi barrio, yo lo digo como una persona que no diga, mira, es que yo si me tengo que mover hasta el centro para esto, sino decir... Yo en mi barrio voy dos calles más arriba y me averiguan todo. O sea, es que para esa persona a lo mejor dice, y me solucionan la vida. Porque podemos estar hablando de un certificado de empadronamiento, pero es que a lo mejor eso te está resolviendo para pedir una ayuda, claro, o una compensación o lo que sea. Entonces, te soluciona la vida. Tener una delegación que se supone que ahora mismo está más o menos centralizada en los centros cívicos. Ojo. Que por suerte los tenemos, muy bien. Sí, pero bueno, respecto al centro cívico hay que demandar que se cumplan las promesas que se hicieron. Es decir, que tienen un proyecto del equipo de gobierno, pero no se tiene ni plazo de ejecución, ni está redactado el proyecto, ni tiene la financiación aún. O sea, el centro cívico que tenemos en el barrio está bien, pero siempre hay que... Exacto, que no nos podemos conformar con decir esto es lo que tenemos y esto es un centro cívico. No, un centro cívico tiene que ser literalmente el ayuntamiento en tu barrio. Claro, lo que se ve es... como yendo también en la misma dirección con lo del parque y con lo del centro cívico, eso, como que el ayuntamiento se limita a poner las cosas, es como, venga, ya está ahí, ahora como con el parque, que se encargue, claro, otro. Exacto, sí, sí. Exacto. Pero que también, volviendo a todo el parque, eso, que esa conciencia también del barrio, es decir, tiremos todos juntos del barrio un poco para adelante, es decir, de meterse todo el mundo también para tirar de la dirección del barrio, que también es importante, que no solo hay que delegarlo todo en lo que pueda o no pueda hacer el ayuntamiento, porque al final volvemos a lo mismo, una estructura completamente ocupada por el ayuntamiento que claro, no deja margen de movimiento al resto. Claro, porque tú dices, lanzo la queja, vale. Primero la tienes que lanzar como va hacia arriba, se la mando a alguien, a esa entidad que es el ayuntamiento, que en su momento elegimos, pero ya está, parece que se queda ahí un grito al cielo o en papel mojado, ¿no? Es lo que se comentaba antes, que si queremos hacer una queja, creo que hay mucha gente que no conoce en sí, a nosotros por ejemplo, a la misma asociación, y decir, oye, somos un vehículo en el que si nos unimos, si que no parezca esto como decir, bueno, sea un llamamiento a la unión prácticamente, sí. Es decir, incluso no tienes que estar involucrado en la asociación, sino que estamos aquí y que hay una forma más rápida de recoger una queja, porque si... Imagínate, lo más cotidiano que puede ser. Un día vas a comprar a la frutería, te encuentras con tu vecina, es que quemás porque en el parque salía. Uh-huh. Y la asociación pues no le llega. Claro, es que la asociación no hace nada. Claro. Quéjate. Sí, es que estamos para que te quejes, para que te quejes, para que aportes soluciones, para que aportes comentarios. Pero es que la cosa es que estamos. Este estamos significa que estamos organizados. Que ya hay una estructura y con historia, vamos. Entonces, y que no conozca. Aprovecho para meter la cuña de que, o sea, estas cosas que dice Emilio, estas quejas, estas sugerencias, todo lo tenemos. Obviamente puedes personificarte en la asociación o quedas con nosotros, con cualquiera de allí de la asociación, o incluso por Instagram hemos abierto un buzón de sugerencias e ideas, que es tanto anónimo como con nombre y apellido. Y ahí puedes poner pues todo lo que veas que está mal en el barrio, lo que necesite ayuda. Y es que cuanto más seamos, por así decirlo, mejor, porque que una queja se escuche una vez es importante, pero si esa queja se escucha 100 veces porque los 100 vecinos están hartos de que no se haga nada con los terrenos de la cárcel, por ejemplo, de la antigua cárcel, pues es como más sonora y más que se puede llevar a cabo distintos procesos. Que tenemos un poder de barrio. Claro, o sea, que se vea que la asociación hace la queja, pero que luego esté respaldada por todas las personas del barrio que respaldan esa queja, porque si no, al final se queda también vacía de contenido. Exacto. Claro. Sí. Luego tenemos, por ejemplo, hay un tema que no va solo con el barrio, va con un tipo de sociedad en la que estamos, que claro, es muy fácil que llamemos a hablar a la participación, pero luego, ¿en qué momento podemos participar? Porque claro, la gente mayor puede tener más tiempo libre, puede ser, no siempre. Pues ya pero tendrán también menos fuerza física, claro, y menos ganas. Claro, incluso muchas veces que se tengan que hacer responsables de los nietos y demás, claro, que eso también es un tema. Entonces, pero en general, todos estamos, porque a lo mejor el estudiante estudia y tiene más tiempo. Bueno, es que a lo mejor tiene que estudiar, trabajar y no solo lleva un trabajo o un estudio, lleva más. Es decir, pues, ¿qué opináis de que a lo mejor la sociedad en la que estamos ahora no propicie ni dé el tiempo y el tiempo que da, no sea con la energía suficiente de llevar a cabo esa participación? Sí, yo veo por dónde va Emilio y al final sí que creo que es como lo que comentaba antes. No se nos deja ese espacio para participar, por ende se nos imponen proyectos que no nos interesan y por ende pues ya no participa. Al final que te involucres tanto en actividades como esta, como la del barrio, en tu zona, o en proyectos universitarios, en proyectos con el ayuntamiento, hace que se cree como un tejido de personas que más que tus amigos son tus compañeros de trabajo. Por ejemplo, es que la asociación de Fátima lo tenemos claro. Al final nos empezamos a reunir pues cuatro frikis que nos gusta el comercio local y pues con los proyectos que llevamos, aparte de que ves perspectivas de otra gente de tu barrio, también nos hemos reunido con los mayores también. Y al final eso de participar en lo que es tu entorno, yo lo llevaría más a lo local. O sea, tienes que empezar participando en tu barrio, en tu ciudad, para que esa queja o esa propuesta tengan más peso humano, por así decirlo. Claro, pero para todo ello hace falta tiempo libre. Sí, total. Y que a lo que veníamos diciendo, que eso, que ahora mismo entre el trabajo, los cuidados, el encargarse de la casa, pues al final no te da la vida, literalmente, para poder hacer ni que sea. Faltan horas. Claro, faltan horas o sobra horas de trabajo. O sobra trabajo, vaya. Por ejemplo. Y eso es uno de los grandes impedimentos hacia la agrupación y hacia el movimiento vecinal, eso, el que se use. Bueno, y el cómo poco a poco los barrios se convierten simplemente en dormitorios, donde sitios a los que la gente va fuera del barrio, trabaja, vuelve a su barrio y allí pues a dormir y se acabó. Totalmente. Entonces eso impide completamente que se pueda asociar, que se pueda hacer un tejido social fuerte que haga eso, esas reclamaciones que hacen falta para su barrio. A veces lo que se llama el tiempo para vivir. Claro, efectivamente. No quiero tener tiempo libre, pero estás cansado, que no. Claro. Un tiempo libre en el que no tengo vida. Que al final nos sentimos mal por el mero hecho de ver una película o leer un libro y que luego eso no vaya a tener un significado en tu vida. No, pues este libro lo voy a leer porque me va a servir para este podcast, para este no sé qué. No, es que a veces tienes que hacer cosas simplemente por el hecho de hacerlas. Claro. De ponerte a ver una película, a leer tu libro o a mirar el techo. Sí, que sí. Necesitamos esas horas muertas, por así decirlo, y que no son horas muertas, que es horas vivas de en las claro, que tú estás viviendo. De descanso, por ejemplo. Exactamente. Es que parece que si no estás produciendo, eso ya. Por lo que, es que fíjate que te ha salido solo, que horas muertas. Ahora muerta, ¿no? Claro, dice, pero muerta de qué, cómo puede estar muerta un tiempo en el que yo estoy con mi vecino. Ya ves. ¿Cómo puede estar muerta un tiempo en el que No es que yo para comprar, yo tengo que ser productivo y venga, la compra me la quito en 10 minutos. ¿Y qué pasa si estás 20 porque otros 10 minutos? Estás con tus vecinos del barrio, en tu comercio local. Claro. No sé, sí. El frutero te comenta cómo está la fruta. Tu vecina te comenta cómo está ella. Es que parece que no, pero... Hombre, mira, hay mucha gente que ha salido de Andalucía, que aquí tenemos bastante vida de calle todavía, se va a ciudades que están aceleradas, como por ejemplo Madrid, y lo primero que echan en falta es decir... la vida de barrio. Es que la gente no se para. Que el carnicero me pregunte cómo le va a mi chiquillo. Obviamente los que ya están en Madrid, que tienen su vida allí, tienen sí, porque barrio en todos lados, pero el que llega allí nuevo dice, madre mía, ¿dónde se me ha quedado a mí la charla con mi vecino? Y ahí traemos el tema otra vez de reivindicar Andalucía y reivindicar, por ende, el barrio. Cuando sales fuera, es como lo que tú decías, sales fuera y te das cuenta de lo que es tu casa. Exacto. Y al final es un poco que nos demos cuenta, sin tener que salir fuera, de que es nuestra casa y de que tenemos que mantenerlo. Que el estatuto al final es un papel que sí, que nos costó mucho, que hombre, hay siempre que llevarlo por bandera tal que hemos conseguido eso, pero que hay que seguir trabajando en eso y arduamente, vaya. Sí. Es que ojalá el estatuto lo reclamásemos como es. Claro. Que ojalá sí sea efectivo al 100%, vamos, en la que nos veríamos. Sí, pero eso implica también tener muchas responsabilidades, que igual Exacto. No se quieren tomar desde según Exacto. Qué punto. Sí. Es verdad que, por ir cerrando un poco, comentar que, bueno, como ya hemos hablado de el parque, ¿no? Pues el parque de Levante, y por favor, porque está, o sea, un parque espléndido que lo ves con perspectiva y parece que se ha hecho de la noche a la mañana. Pero claro, esa es la cosa. Está hecho, está terminado. Se supone que institucionalmente sí. Dicen, ya está inaugurado el Parque de Levante. No, yo voy al Parque de Levante y aquí faltan cosas. Agua. Falta agua para la gente y creo que incluso a los huertos, no sé si todavía se había dado. Es verdad que estaban haciendo un proyecto para poder almacenar más agua y demás, pero igual, que ¿dónde está el agua, no? Y bueno, uno de los sitios donde hay mucha agua es precisamente en el arroyo que pasa por allí. Vamos, yo digo una cosa. El arroyo, cuando pasa por un municipio, es responsabilidad del municipio. Entonces, el arroyo ahora mismo está en unas condiciones de limpieza, no de limpieza ya vegetal, sino de limpieza de residuos claro, urbanos. Que se acumulan ahí. Exacto. Que muchas veces se han hecho colectas desde colectivos, valga la redundancia, colectivos ecologistas para ir a limpiar el arroyo, que es como, a ver, está muy bien esta iniciativa, pero ¿no creéis que esto es ocupación de alguien? Es decir, claro. Tanto que estamos reivindicando el ayuntamiento tiene ahí su papel. O sea, ese arroyo no es de los vecinos y nosotros tenemos que limpiarlo. Me refiero, ese arroyo tiene sus cuidados de limpieza y su proyecto específico. Los vecinos tenemos que velar porque se mantenga. Claro. Pero que el papel principal activo claro. De hacer los trabajos son del ayuntamiento. Hay unos protocolos de limpieza claro. que no lo podemos hacer. Gente que no claro. sabe. Mira, claro. Ahora mismo con lo de Valencia, una de las cosas que se estaba diciendo es tener cuidado y con vuestro EPI, vuestra herramienta y demás, porque allí ya llega un momento que es insalubre la forma de la que se pueda trabajar, hay que tener cuidado. Cuando se está haciendo una limpieza de un río o de un arroyo, es que hay que tener cuidado, tú no te puedes meter allí de cualquier manera. Es muy peligroso claro. recurrir a la solidaridad humana por falta de responsabilidad, tanto por ejemplo el ejemplo que has puesto de Valencia o lo del arroyo. ¿Vamos a ser solidarios y vamos a ir a recoger la basura que hay aquí? No, perdona, no va así, esto es una responsabilidad de alguien que tiene que ocuparse. Exacto, y otra distinto es que nos dijésemos, mira, pasamos ya de nos vamos a poner aquí revolucionarios, pasamos del ayuntamiento, no lo vaya a limpiar, lo limpiamos nosotros. Muy bien, entonces entiendo que tenemos que pagar menos impuestos. Entonces entiendo que nos tenéis que dar los medios porque no vamos, o si nos vais a cobrar lo mismo, esos medios van a pasar a nosotros y se va a crear de alguna forma una autogestión. Esto es un poco hablar por hablar, pero es para poner sobre sí, la mesa. Sí, pero hay que también matizarlo. Claro, es poner sobre la mesa de si es vuestra responsabilidad, es vuestra competencia del ayuntamiento, entendemos que vaya a ser vosotros, si no lo vamos a reclamar y si ni por esa, pues bueno, si no tenemos que poner nosotros, vamos a organizarlo. Pero lo que no se puede hacer es sí, ni, bueno, lo que se dice, uno por otro, la casa sin barrer, el arroyo sin limpiar. Ahí está. Entonces, pues se junta lo del arroyo y luego el equipamiento, lo que he dicho. El parque de Levante está terminado. Bueno, faltan instalaciones. Faltan cosas. Por ejemplo, se prometió, que está firmado por el alcalde, un compromiso. Sí, eran varios puntos, vaya, el tema de la fase del parque de Fátima, el reparamiento de los terrenos de la cárcel, el equipamiento, perdón, y la ampliación del centro cívico, que bueno, al final nosotros pues sí que lo firmamos como un compromiso firme y real, pero no, no se están viendo mucho los resultados, aunque bueno, confiamos en que sí. No queremos traer solamente crítica y negatividad. Claro. Que al final... Igual que el parque ha tardado todo lo que ha tardado, en algún momento estará, pero bueno. Claro, la piscina, claro. La gente sueña con la piscina, pero no hay por allí ni medio indicio de que se vaya a hacer. Pero para que esté antes, hay que estar todos ahí y todas para reivindicarlo y que se haga de una vez. Totalmente, que al final esto es como... Yo lo veo como una escala, lo que de casa al barrio, del barrio a Córdoba y ya de Córdoba la Andalucía. Y al final eso es lo que queríamos traer en este podcast, que hemos mezclado un poco todos los temas, pero sí. Yo lo veo así, ¿no? De abajo para arriba. Exacto. Y que Andalucía al final es una de las comunidades que menos recursos tiene y que, vamos, pues la peor gestión que se está haciendo en la historia de Andalucía, y que eso nos afecta directamente a Córdoba y directamente al barrio. Es una cadena, pues, totalmente, vamos, transversal, que no tiene allí ninguna fuga. Si se gestiona mal Andalucía, por ende se va a gestionar mal Córdoba y, como resultado, pues, el barrio. Así que yo eso es lo que creo. Claro, es que al final una movilización, lo de arriba llega abajo y lo de abajo llega arriba. O sea, una movilización... Sí, lo que pasa es que siempre cuesta más que lo de abajo llegue arriba. Por eso hace falta mucha gente para que llegue arriba. Claro, no nos damos cuenta de lo que hacemos como grupo. No de lo que hacemos, no. De lo que podríamos hacer y de la fuerza que tenemos. De hecho, demostramos esa fuerza en las elecciones. Cambiamos el signo político muchas veces de una forma radical. Y no nos damos cuenta que ese mismo poder que ejercemos una vez cada 4 años en una elección u otra, las tenemos también el día a día. En todo momento. Exacto. Entonces, hacer un llamamiento. Estamos aquí como asociación. Estamos tanto en las redes como en nuestra sede en Virgen de Fátima. Sí. Venirse. Conocernos, hablar con nosotros, que somos buena gente. Echarse un rato, ¿no? Echarse una cervecilla, aunque sea. Que sí, totalmente, Emilio. Y también hoy en día ya es que el tema de los jóvenes, que también un poco lo que solemos traer a este medio, está cada vez... Es verdad que el sentimiento andalucista se nota más en, por ejemplo, grupos como La Plazuela, que comentábamos antes. Sí. Andalucía está ardiendo y España se va a quemar. O influencers que reivindican, pues, Andalucía, cuentan su historia, la cuentan bien. Uh-huh. Y que yo creo que eso es importante para que nos unamos, ya no solo como barrio, sino también como público joven, que a veces no llegamos muy bien a este público. Uh-huh. O no nos interesa mucho este tipo de asuntos cuando nos inciden, vamos, directamente. Pues sí. Si tenéis alguna reflexión para ir cerrando. Terminar con una frase célebre. Ojalá se nos ocurriese ahora la frase más épica. Sí, pero. No. Creo que la cabeza ahora mismo. Pues ahora yo creo que lo mejor que podemos hacer es llamar a una movilización, a que cualquier. La misma charla con tu vecino y tu vecina es un principio de algo. Sí. Y que vuelva al barrio, que salga, que hables con la gente del barrio. Sí, que nos involucremos. Exacto. En el barrio y que vuelva un poco lo de antes, pero con la perspectiva del futuro. Exacto. Exacto. Que investigar sobre lo que pasó en un 4 de diciembre de 1977 y todo lo que llevó hasta ello, porque eso no surgió de la nada. Eso es. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Que viva Andalucía, ¿no? Viva Andalucía libre. Viva Andalucía. Los pueblos y la humanidad. Muchas gracias por escucharnos. Venga. Muchas gracias. Este programa está subvencionado por la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba.